Mediante el decreto 424 del 2025, el gobierno nacional veta la ley generada por el Congreso Nacional, que generaba un monto especial, un monto específico para destinar a la ciudad de Bahía Blanca por 200 mil millones de pesos, que tenía entre sus alcances la generación de subsidios, asistencia directa para vecinos y vecinas de la ciudad, para las viviendas, para comerciantes, obras de infraestructura y bueno, regímenes especiales impositivos para la ciudad de Bahía Blanca. En sus considerandos, el Ejecutivo Nacional plantea el veto del mismo, se haría por una duplicidad. En lo que tiene que ver con la sanción del decreto 238-2025, que es por el último monto, es decir, por 200 mil millones de pesos, que es el monto constitutivo del Fondo Sur, ¿no? El fondo destinado para subsidios en la ciudad de Bahía Blanca. Voy a hacer un raconto general, un poco de la situación. En primer término, quiero decir que voy a intentar durante el día de hoy establecer una comunicación directa con el presidente de la Nación para poder actualizar la información de diversas gestiones que venimos realizando. Pero me parece también importante, habida cuenta del veto, poder compartir con la comunidad cuáles son las gestiones que hemos realizado y que estamos realizando en pos de continuar con el proceso de normalización y reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca. Como ustedes saben, aparte de la constitución de este fondo de 200 mil millones de pesos en su momento, según las palabras exactas del ministro de Economía, Luis Caputo, que se pudo conseguir por la disciplina fiscal que había tenido la Argentina. 10 días después, a la constitución de este fondo especial, se genera un crédito contingente del BID por idéntico monto, prácticamente 200 millones de dólares, que estaban o estarían destinados a la mitigación, digamos, de la inundación en la ciudad de Bahía Blanca y también a la reconstrucción de la misma. En forma paralela se ha ido trabajando en distintas etapas. En una etapa inicial, bueno, que bien los bahienses recordamos que tuvo que ver con la respuesta inicial que dio el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal con la asistencia humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos, en los cuales, bueno, claramente se dio un trabajo articulado entre todas las partes que permitió dar una respuesta adecuada al restablecimiento de los servicios básicos en tiempos razonables. Pasada esta etapa de emergencia inicial, se constituyeron fondos de asistencia directa, llamémosle masivas, por un lado el Fondo de Reconstrucción Sur por 200 mil millones de pesos, que según consta el decreto de veto de hoy, al día de la fecha, 32.076 bahienses han percibido y más de 4.000 estarían pendientes digamos, de poder recibirlo. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires también generó un subsidio especial para las viviendas, digamos, que fueron afectadas por la inundación. Más de 27.000 bahienses cobraron ese subsidio. Por otro lado, el municipio, digamos, trabajó a través de la constitución de fondos especiales de asistencia focalizada a distintos sectores de la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros lo dijimos inicialmente que lo que más nos preocupaba en materia de la ciudad, fuera de la reconstrucción, fuera de la emergencia, fuera del estrés inicial, tenía que ver especialmente con la vida productiva de la ciudad, ¿no? Con la vida de los comercios, de los emprendedores, de las pymes de la ciudad. Era una de las cosas que más nos preocupaban como ejecutivo municipal, junto con la vida institucional de la ciudad, ¿no? Asociaciones civiles, clubes, y centros y espacios culturales. Por eso trabajamos junto al Puerto de Bahía Blanca, junto a las gremiales empresarias de la ciudad, junto a las universidades, en la generación de un fondo especial para la reactivación, digamos, del consumo, del comercio y de las pymes de la ciudad, y a través del fondo Bahía por Bahía y también aportes municipales, junto con el Puerto de Bahía Blanca, generamos un fondo específico especial para comercios y emprendedores de Uruguay y General Daniel Cerri, y en programas específicos para emprendedores, contrapropistas, asociaciones civiles, instituciones deportivas y culturales. Yo la verdad que quiero agradecer a todo el equipo municipal que ha trabajado en la puesta en marcha de este proceso y que ha terminado la semana pasada, la semana anterior, con, bueno, ya la el pago prácticamente de todos los subsidios que el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, particularmente con los sectores que mencioné, ha generado, ¿no? Para dar algunos números que me parece que también son importantes en este marco para nuestra comunidad. El monto total de subsidios erogados a través del municipio de Bahía Blanca fue mayor a los 2.700 millones de pesos. 1.742 millones fueron colectados a través de Bahía por Bahía, esto es el gran abrazo solidario que le dieron instituciones, personas de toda la Argentina y de la ciudad a la ciudad de Bahía Blanca para poder llegar a los sectores más afectados. Hubo 515 millones de un fondo del Fondo Externo de Fomento Productivo y 200 millones de pesos que aportó el Puerto de Bahía Blanca para el Fondo Especial de Cerri Ingeniero Guay. Esto permitió que nosotros hayamos logrado subsidiar a 418 emprendedores bahienses por un monto global de 683 millones de pesos, a 629 comercios a través del Fondo Especial de Comercio de la Ciudad de Bahía Blanca por un monto global de 442 millones de pesos, a 231 comercios de General de Cerri y del Ingeniero Guay por un monto total de 261 millones de pesos globales, y que hayamos también acompañado a 22 asociaciones civiles por 163 millones, 21 instituciones deportivas por 239 millones, 46 centros culturales independientes por 127 millones, completando el aporte con 50 trabajadores de la cultura. En total, el monto generado para empresarios, comerciantes, pymes, y contrapartidas de la ciudad son 1.328 beneficiarios, ¿no? Pudimos cumplir con el 100% de los beneficiarios que iniciaron inscribiendo a través de la plataforma virtual de la ciudad de Bahía Blanca, que estaba generada hasta el efecto, y nos queda un remanente de 90 comercios que han terminado su documentación pasada esa fecha, que bueno, vamos a trabajar en esta semana para poder cumplir con esos comercios. También me parece importante plantear en esta oportunidad, porque también tiene que ver con parte de lo que el decreto plantea, o aún considerando el decreto que hoy plantea, de que la ciudad ha dado, y los que vivimos en Bahía Blanca lo tenemos absolutamente claro, una primera respuesta a la emergencia, la restricción de servicios básicos, con mucho esfuerzo de los bahienses, con mucha solidaridad de los bahienses, con mucho coraje de los bahienses. Hemos logrado también ponernos de pie. Uno hoy, si ve la ciudad, en muchos lugares advierte cierta normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero quiero decir, y quienes estamos aquí en Bahía lo sabemos, que la reconstrucción de Bahía todavía no empezó. Digamos, la reconstrucción de la ciudad no empezó. Y yo lo vengo diciendo desde que fue la tragedia. La ciudad de Bahía Blanca necesita y va a necesitar, digamos, de la participación en gestión y en presupuesto, no solamente del gobierno municipal, sino también del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Yo particularmente sé que es un momento político especial. Yo confío en que ese marco de colaboración que se dio el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado a través del presidente de la nación. El gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad, que iba a seguir acompañando Bahía Blanca. Y por supuesto, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires venimos trabajando articuladamente. Ya tenemos, digamos, respuestas que hemos ido colectando en este tiempo, inversiones que podemos confirmar, ¿no? En esa línea, los bahienses lo sabemos, lo que más nos preocupa hoy, dentro de un marco de ciudad que tiene que reconstruirse, nosotros creemos que Bahía tiene el derecho, especialmente los vecinos de la ciudad que tanto hacen cada día, a tener el derecho a renacer, que la ciudad pueda tener un mejor futuro. Claro está que lo hidráulico es lo que más nos preocupa y que va a necesitar una inversión muy importante. En esa línea hemos confirmado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires el proyecto para el canal Maldonado, que va a triplicar la capacidad de transporte del canal, que hoy está en proceso de elaboración de pliegos. Nosotros estamos esperando, según los dichos del ministro de Infraestructura, que los pliegos estén terminados en el último trimestre del año, se pueda adjudicar la obra y que sobre principio del año próximo podemos iniciar esta obra tan importante para los vecinos de la ciudad. Estamos trabajando también con la provincia en estudiar específicamente los sistemas hidráulicos para el ingeniero White, para General Daniel Cerri, de esa línea, todo lo que tiene que ver con el Sauce Chico, el Saladillo García, todas las maniobras de endicamiento que hay que hacer, todo lo que tiene que ver también con el estudio de aguas arriba, la Potá, Puente Canesa, todas obras que van a necesitar financiamiento importante, financiamiento externo, que van a necesitar el trabajo articulado del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. En materia de restitución de infraestructura urbana, ustedes vieron, nosotros hemos publicado, estamos hoy en ejecución de 50 obras, de las calles que estaban en peor estado, de las calles más socavadas. Digamos, es una obra que está empezando, que va a terminar con el asfaltado de gran parte de esas cuadras. 64 obras de repavimentación, ya se han publicado. El 17 de julio vamos a estar abriendo 64 calles más, son 128 calles de repavimentación. Y diversos estudios que venimos haciendo trabajando en el gobierno de la provincia, en todo lo que tiene que ver con el sector de calle Rafael Obrigado, Rincón, Pacífico. El monto destinado por el gobierno de la provincia es de 80 mil millones de pesos para estas obras que también son muy importantes para la ciudad. Ustedes saben que yo he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la nación, lo ha hecho público en la Quinta de Olivos, y también el día 24 de abril, previo a esa reunión, tuve una reunión del Ministerio de Economía con los responsables de infraestructura del Ministerio, con la gente de Vialidad Nacional. Nosotros lo que venimos trabajando, lo que venimos solicitando al Ejecutivo Nacional, es una inversión de infraestructura acorde a la inversión del crédito contingente que el BID había obtenido a la ciudad de Bahía Blanca. En esa línea lo que venimos solicitando es la reactivación de la obra del Cholo. Hay obras que son viales hidráulicas para la ciudad, ¿no? La obra del Cholo claramente es muy importante en materia vial, en materia de logística portuaria, también muy importante en materia hidráulica. Y hoy significa la obra tal cual está, con las elevaciones, con los niveles, es un tapón para toda la zona baja del sur de la ciudad. Tierras Argentinas, Costa Blanca necesitan que esa obra pueda realizarse, porque esa obra tiene también una parte, un costado hidráulico que va a permitir que pueda desaguar de buena manera cualquier contingencia hídrica. Deberíamos solicitando también al Gobierno Nacional, digamos, el trabajo, todo lo que tiene que ver con las obras de acceso portuario. Aquí también, esto tiene mucho que ver con las obras globales o generales que Bahía Blanca necesita, no todo lo que tiene que ver con el acceso portuario desde Grumbey, ingresando por el Triángulo, pasando por Saladero, Boulevard, Puente La Niña. Eso obviamente tiene mucho que ver para que Saladero y Boulevard tengan mejores sistemas de escurrimiento, y todo lo que tiene que ver con la zona camino a Galván tiene que ver con la parte del casco histórico de Ingeniero White. En caso de que el Gobierno Nacional no tenga el financiamiento para esta obra, lo que estamos solicitando es que el Gobierno Nacional le dé la concesión de esa ruta de acceso al puerto de Bahía Blanca, que ya viene trabajando el puerto, he sido parte de las reuniones también, con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para poder tener financiamiento para esta obra, estas obras tan importantes para la ciudad. También venimos solicitando al Gobierno Nacional financiamiento para la obra de asfalto hidráulica de Calle Vera, que es un lugar importante que vivimos en Bahía Blanca, que también en Caritanga, zona que suele generar también muchos problemas cuando hay lluvias importantes, y lo que tiene que ver con la avenida San Martín en Ingeniero White. Nosotros no hemos tenido todavía una devolución de estas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Economía. Esperamos tener una respuesta positiva. Yo no tengo por qué pensar, digamos, que lo que me dijo el presidente de la Nación no tiene que ver con el compromiso que tiene con la ciudad. Hasta este momento lo ha marcado, y deseo, digamos, como bahiense, que ese compromiso del Gobierno Nacional siga viendo, se siga mostrando, porque Bahía Blanca lo necesita. Por último, último párrafo, un tema que quedó pendiente, que también venimos solicitando, es la ayuda para los comerciantes de la ciudad, ¿no? Una ayuda específica sobre el día 7 de abril fue planteada, con la posibilidad de, o bien de la asistencia directa, o bien de la posibilidad de trabajar con exenciones impositivas para nuestros comerciantes. Estamos solicitando también que, bueno, se pueda cumplir con este sector para complementar las ayudas que el municipio de Bahía Blanca ha realizado, ha dado. Dicho esto, y antes de quedar abierto a las preguntas que ustedes quieran realizarme, quiero decirles que este intendente y este gobierno va a seguir trabajando por la ciudad de Bahía Blanca con compromiso todos los días. Vamos a defender los intereses de nuestros vecinos. Vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo el primer día desde que sucedió la catástrofe. Tratar de juntar, de reunir, de aunar los esfuerzos que hace nuestra comunidad, que hacen nuestros vecinos, que se puedan sumar al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, todos priorizando la ciudad de Bahía Blanca. Voy a ser siempre transparente para plantear la realidad. No tengo otra prioridad hoy que no sea tratar de tender ese camino para la reconstrucción de la ciudad. No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación, sin poder confirmar, y siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente por mis vecinos. Yo creo que los vecinos de Bahía Blanca se merecen, y confío, van a tener la respuesta que sin lugar a dudas merecen. Y también quiero decir que yo asumo, los bahienses saben que yo busqué durante mucho tiempo ser intendente y tenía muchas ganas de servir a mi ciudad, como también saben que es un momento muy difícil y muy complejo. Bueno, yo agradezco ser intendente y poder servir a mi comunidad en este momento. Tengo el temple necesario, tengo la espalda necesaria, y voy a seguir entendiendo a cada vecino de la ciudad de Bahía Blanca que hoy tiene incertidumbre, tiene angustia, y que muchas veces ante una noticia de este tipo puede hacer algún tipo de conclusiones anticipadas. Yo no voy a ser como intendente porque voy a aspirar a que al final del camino lo que uno puede trasuntar en el espíritu de las normas se vea reflejado en respuestas reales y positivas que la ciudad necesita. Solo el tiempo va a demostrar la intención, la inversión y el interés que la ciudad despierta en todos los actores que tienen que intervenir. ¿No? Yo lo único que puedo decir es que Bahía Blanca merece una respuesta adecuada y que la necesita. ¿No? El camino que tenemos por delante es muy largo, todos lo sabemos. Ese camino largo solamente lo vamos a transitar exitosamente si logramos dejar diferencias de lado. Tenemos inversiones concurrentes del municipio, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Y nosotros vamos a seguir trabajando con esas ganas y con ese espíritu porque en la ciudad ocurran cosas que deben ocurrir en beneficio de todos los bahienses.